partir de ahora le voy a poner punto final a esta racha. No es nada divertido ver cómo el dolor me agacha. Igual nadie valora el ser buena persona. Ya perdí la cuenta de las que me abandonan. Hoy en día hacer las cosas mal es bueno. Los que mejor amamos cada vez ya somos menos. Por eso y muere tanto detallista por amor. Y nace otro borracho bueno para tomar alcohol. Hoy en día ser infiel está de moda. Los buenos sentimientos no más nadie los valora. Se me fueron las ganas de volver a enamorarme. Pues no más estoy pensando cuando van a traicionarme. Hoy muere este muchacho y nace un borracho. Bueno, los que mejor amamos cada vez ya somos menos. Por eso y muere tanto detallista por amor. Y nace otro borracho bueno para tomar alcohol. Hoy en día ser infiel está de moda. Los buenos sentimientos no más nadie los valora. Se me fueron las ganas de volver a enamorarme. Pues no más estoy pensando cuando van a traicionarme. Hoy muere este muchacho y nace un